dice que no más, que esto ya se jodió. Estoy roto por dentro, lleno de dolor, porque hay otro man, ella se enamoró. Aquí te sigo esperando, que no se nos dio, y que jugar contigo también fue un error. Hasta me quise casar, quise ser tu menor, pero por bandido fue que me dejó. Quiero ver si quieres estar conmigo. Tú me dices si vamos, mami, una vez más. Porque te entregué mi corazón entero. Estoy jugando los 14 de febrero, pero sin ti yo me muero. Hace tiempo no me hablo y me la paso llamándola. Dice que no va con la movie y la farándula. Bendecido por Jesús sin la camándula. Leí válvula, la dejé sonando. Hace tiempo no me hablo y me la paso llamándola. Dice que no va con la movie y la farándula. Bendecido por Jesús sin la camándula. Leí válvula, la dejé sonámbula. Quieres estar conmigo, tú me dices si vamos, mami, una vez más. Quiero ver si quieres repetirlo, tú me dices vamos a hacerlo, una vez más. 420, Ericetti, Dios mío, bro, eres toda una locura, Salud pa' todos los bros, Dios mío, santo, Acabando con toda la pandilla, ¿no? La está viendo feo, le suave por ahí jugador con una mujer.